La voz de las mujeres interculturales por una Bolivia mejor, con Angélica Ponce. Nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar con Angélica Ponce, secretaria de Madre Tierra, responsable de justamente de una de las secretarías que es de gobierno y también la Ejecutiva Nacional de Mujeres Interculturales de Bolivia. Una vez más, un placer estar en contacto contigo, Angélica. Y bueno, para saber cómo va la realidad allí en Bolivia, qué mejor que preguntártelo. Bueno, primeramente, un saludo revolucionario desde Bolivia a nombre de nuestra Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia, por supuesto a nombre de todas las hermanas y hermanos de Bolivia también. Bueno, aquí en Bolivia estamos viviendo una situación un poco preocupante dentro del movimiento al socialismo, donde los ataques constantes internos entre hermanos se están realizando por el hecho de que algunos dirigentes hemos salido para poder vertir nuestra posición como líderes natos y dignos de nuestro pueblo, sin mentir uno de los principios y la identidad que tienen nuestras comunidades es la Mayuya, Amazúa, Amaqueya, Nitajyunco. Eso es uno de los principios que ha sido importante en el caminar de nuestros pueblos, y creo que hoy es oportuno, ¿no?, poder reflejar eso, por lo menos de los líderes que todavía no tienen malicia, no tienen intereses personales o grupales o roscas, ¿no? Lamentablemente hemos sido cuestionados, amenazados con procesos, con muerte, de quemar nuestras casas, quitarnos nuestras chacras, todo ello dentro del movimiento al socialismo a la cabeza de nuestro líder, que dice ser indiscutible, incomparable, el compañero Evo Morales. Lamentablemente ya creo que el pueblo boliviano se ha dado cuenta de todo lo que él ha venido trabajando, y además piden, ¿no?, que no siga metiéndose en los internos de los movimientos sociales para dividir, ¿no? Entonces, dentro de ello, creo que el respaldo ha sido muy contundente hacia los líderes que han dado la cara, dentro de ellos, compañero Cuellar, por supuesto, ¿no? Hay líderes que se han reflejado también, tal como mi persona, pero estamos con varias actividades, con una situación un poco crítico, porque no es fácil enfrentarse a una rosca, no es fácil enfrentarse a un monstruo, diría yo, en poder. Lamentablemente hay amenazas fuertes y que nosotros estamos corriendo el peligro, ¿no?, de que nos quiten la vida, así como al compañero Orlando Gutiérrez. Es lo único que nosotros estamos cuidando, de que se asegure nuestra vida. No se puede dañar la vida de nadie. Realmente nuestras declaraciones verídicas, nuestras declaraciones verdaderas, con la posición y conocimiento del estatuto y reglamento del movimiento al socialismo, nos ha llevado a una amenaza muy fuerte de la rosca. Entonces yo creo que es muy importante de que el pueblo internacional, nuestros hermanos bolivianos que residen en otros países, deben tener este pleno conocimiento, que estamos sufriendo un poco de amenazas terribles, y bueno, nos encargamos a Dios. Yo por lo menos pido, ¿no?, que se pueda acompañar este proceso a la vista de cada uno de ustedes, y para eso nosotros estamos llegando con la información. Tal cual lo venimos denunciando a nivel internacional por todos los medios que integran la red Contacto Sur, y por los cuales hemos llevado siempre la voz de los sin voces, como dicen algunos amigos nuestros, pero también la voz de quienes son censurados directamente dentro de su propio país, como sea tu caso, sea el caso de Cuellar o sea el de tantos otros compañeros. Sabemos de esos ataques que están sucediendo y también sabemos que te han estado siguiendo, que han entrado en tu casa. O sea, todas cosas que realmente son preocupantes y que denunciamos a nivel internacional, como también venimos denunciando que cuando hace un acto o cuando está el compañero Choquehuanca en algún lado, hacen incidentes también provocando eso, porque yo creo que hay una tesitura de no querer nuevos líderes y de no querer principalmente líderes originarios y más si son mujeres. ¿Puede ser que sea así? Acabo de hablar con una de las compañeras, también como nuestra hermana gobernadora de Cochabamba, anteriormente durante el golpe de Estado, muchos de los alcaldes, gobernadores, se fueron detrás del hermano Evo a Buenos Aires. Bueno, decía, ¿no?, que detrás del hermano Evo, muchos de los alcaldes, gobernadores, diputados, senadores, como la Graviela Montaño, ministros, se fueron detrás del hermano Evo, algunos hasta México, otros a Buenos Aires, ¿no? Entonces, los que hemos estado aquí en tierra, aquí en Bolivia, recibiendo todo lo que amedrentaba, mataba el gobierno de facto, nosotros estuvimos de pie. Y dentro de ello, también la exgobernadora Esther Soria ha sido una de las compañeras de la organización de las hermanas Bartolinas, que ha asumido ser, ¿no?, ha asumido ser gobernadora en ese entonces para defender el proceso, para defender a nuestra gente. Y realmente hoy por hoy vemos, ¿no?, cómo eso ya no es valorado, nos andan amedrentando. Lamentablemente, por ser mujeres, no es fácil para nosotras el tema de liderazgo. Peor aún, si no bailas el ritmo del pedido del machismo, lamentablemente había sido difícil. Y seguimos luchando, no vamos a claudicar, eso tengo por seguro, hermano Rubén. Nosotros como mujeres líderes que nos ha costado construir un camino de igualdad, un camino de paridad, no vamos a dejar nuestra lucha. Vamos a continuar, ¿no?, en el camino que hemos decidido, ¿no?, a la cabeza de nuestras mártires, nuestras revolucionarias hermanas que han perdido su vida, no solamente ahora, sino muchos años atrás. Historia tras historia han dado su lucha para poder realizar lo que es el tema de la igualdad, de la equidad de género. No vamos a dejar, vamos a seguir adelante luchando, pero da mucha pena la actuación de los compañeros que ven, ¿no?, de alguna forma dañar la imagen de los líderes que hoy por hoy hablamos las cosas como son. Porque realmente, por lo menos nosotros en nuestra sana idea, en nuestro sano pensamiento, queremos dejar a los nuevos líderes un ejemplo que debe seguir, así como nuestros padres lo han hecho. Pero hay otros líderes que tienen otra posición. Cuanto más maleante eres, tienes mejores oportunidades. Pero cuando eres leal a tu pueblo, eres digno. No eres borracho, no eres mujeriego, no tienes esa vida y no eres corrupta, es un poco difícil incursionarnos en ese camino de la política que manejan otros grupos, ¿no? Entonces yo creo que el camino no está nada fácil, nada rápido. Estamos viendo que estamos contra un monstruo, una gran parte de los políticos que piensan en la misma forma, en la misma interés, en el mismo interés de cada uno de ellos, y que se acompañan entre ellos, se entienden entre ellos. Pero nosotros como nuevos líderes no tenemos ambición, no tenemos codicia, no tenemos envidia, no tenemos todavía cola de paja, no tenemos o la que nos pise, y creo que eso es lo que daña la imagen de los demás. Creo que es muy oportuno, ¿no, hermano?, decirle a la comunidad boliviana en todos los países que residen, nosotros los líderes de ahora nos hemos entendido en el marco de recuperar nuestra democracia. Nuestra posición es firme de construir un país digno, un país que pueda ser diferente a lo que es ahora, porque hoy vemos en nuestro país cada cosa, por ejemplo, el tema de la policía, los antecedentes, ¿no?, a nivel internacional, un poco preocupantes. Estamos viendo todo lo que en el entorno de la política se hace en el tema de la justicia, y creo que es reparar eso, nuestra posición de los líderes nuevos, reparar los antecedentes que dañan la imagen de Bolivia. No vamos a permitir ni vamos a dejar que sigan dañando la imagen de nuestro Estado plurinacional. Vamos a construir un país digno, vamos a construir un país que tenga ejemplo de vida, ¿no?, de lealtad a su pueblo. Y creo que dentro de ese marco nuestra posición va a ser firme, hermano Rubén, hermanos, hermanas de todos los sectores que están seguramente escuchando. Yo, como mujer revolucionaria, voy a seguir luchando desde el lugar que me corresponda realizar, porque no desconocemos ese ataque tan drástico de algunos compañeros hacia mi persona, pero eso no me rinde. Voy a seguir adelante. El hermano David Choquehuanca está siendo también arremetido con guerra sucia, dañando su imagen, hablando de que David Choquehuanca estaría preparando un nuevo partido, tal cual es una gran mentira, porque el instrumento político es de todos, no es de unas cuantas personas. ¿Y de dónde sale esa posición? Del mismo jefe del MAS, diciendo de que Choquehuanca, Angélica, están haciendo su partido. Y eso es una gran mentira, quiero desmentir eso, donde realmente están llamando la atención de la gente, pero con mentiras, y quiero desmentir aquello que hablan diciendo que nosotros estamos queriendo hacer una nueva sigla, y eso es una gran mentira. Nosotros tenemos una posición firme de que el instrumento político también tiene que ser oportunidad para todos, no solamente para algunos, no solamente para los compadres, los ahijados o los cuates. Yo creo que aquí la revolución se tiene que respetar. Y dentro de ello, nuestra posición es clara, firme. Vamos a seguir luchando en ese ámbito, hermano Rubén. Exactamente, pero también, según lo que tengo entendido, se vienen las elecciones de lo que es el partido político, el MAS. Aunque no se quiera, por parte de algunas personas, por lo que se ha visto, por lo que se vislumbra, hay un ordenamiento del Tribunal Supremo Electoral que da un plazo, si no, bajo apercibimiento de sacar lo que es la personalidad jurídica. En esta oportunidad sería interesante, ¿no?, ver si realmente se cumple con las cuotas de género, tal cual está establecido por ley, creo, y que he visto lo que es el diagrama de todos los de quienes integran el secretariado del MAS, y son muy escasas las mujeres. La participación debería de ser igualitaria, ¿no? Así es, hermano. Lo que pasa es que hoy por hoy ya se están dando cuenta de que la alternancia había sido muy importante, pero tampoco podemos confundir de que a la alternancia deben ir las personas sometidas o las personas no pensantes, porque si asumen las hermanas o los hermanos pensantes, que saben evaluar su posición política, saben evaluar, ¿no?, la historia, creo que no tenemos oportunidad. Vamos a seguir luchando desde donde estemos, porque sabemos que el Congreso Nacional todavía no tiene hora ni fecha porque no se sabe todavía, están queriendo confundir con una con un congreso departamental de Cochabamba, ¿no? Entonces yo creo que ya tienen fechas limitadas los del Movimiento al Socialismo de la Nacional para sacar un congreso nacional, una fecha en algún lugar de nuestro país, que de repente debe ser consensuado, analizado, según a los estatutos y reglamentos, porque no vamos a permitir que se realicen más más manoseos, más dedazos. Yo creo que es momento de poner las cosas en su lugar, las piezas en su lugar, y vamos a seguir luchando en ese ámbito todos los líderes renovadores de este tiempo, ¿no? Exactamente, todos sabemos cómo se puede maniobrar. Y también me estaba recordando ahora, ¿no?, con todo lo que tú me venías diciendo, de un famoso libro que es de milenios, ¿no?, Alí Babá y sus 40 ladrones. No sé por qué, pero me vino a la memoria. Pero siempre sucede que uno tiene que traer, para algo está la memoria, y está la memoria viva. Ahora, en base a todo esto que venimos desarrollando, me gustaría que dijeras algo de cómo venís trabajando en la Secretaría de Madre Tierra, que también los compañeros a nivel internacional están muy interesados en saber dicho trabajo, que es desde Presidencia de la República, donde allí, indudablemente, tenés el aval de lo que es la Presidencia, ¿no? Así es, justamente. Gracias a las luchas, a nuestros mártires, y diría yo más que todo a nuestra Pacha, a nuestro Padre Celestial, que se ha dado la oportunidad de darme un espacio, no diría tan grande ni tan importante como lo veían ellos, pero a partir de asumir la responsabilidad de una autoridad, se ha ido realizando trabajos trascendentales. Por ejemplo, dentro de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, que muchos de los bolivianos desconocían que existía esta entidad, a partir de asumir Angélica Ponce, se ha visibilizado muchísimo a nivel nacional e internacional, y creo que el trabajo que estamos realizando no solamente es mostrar la imagen, sino también cumplir con los compromisos y además con las competencias dentro del marco normativo de nuestra ley 300 aquí en Bolivia. Estamos realizando, ¿no?, los diferentes programas, la conexión, por ejemplo, el tema, uno de los logros más grandes después del 2010, hemos actualizado nuestra las NRCs, que le dicen los índices de nuestro cambio climático aquí en Bolivia, identificando las mapas vulnerables al cambio climático dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. Y creo que es muy importante también resaltar los diferentes programas que estamos realizando en el tema de monitoreo, en tema de mitigación, adaptación, ¿no?, el mecanismo conjunto de cómo realizar nuestro trabajo contundente a la cabeza de nuestros sectores sociales, la plataforma de los pueblos indígenas originarios campesinos interculturales, a la cabeza de la plataforma de mujeres por el cambio climático, la plataforma de jóvenes también, que están realizando muchísima actividad aquí en Bolivia, y realmente se ha resaltado mucho el trabajo que estamos realizando. Tenemos ahora ya por culminar, ¿no?, la política del cambio climático dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces yo creo que hay retos muy importantes desde ya, siendo también del pueblo originario, una mujer indígena. Realmente mi compromiso es poder trabajar para mi pueblo, poder realizar dentro de mis competencias, realzar esta institución, por supuesto trabajar para que las comunidades, nuestros sectores sociales productivos se fortalezcan con el tema de estos índices que nosotros ya hemos realizado, actualizar, ya hemos aprobado todo ello, y creo que desde ahí es la base fundamental para que nuestro pueblo de Bolivia, nuestros ministerios, el gobierno en sí, pueda realizar también por ejemplo, los beneficios para nuestros hermanos y hermanas que están en la siembra, en la cosecha, defendiendo los bosques, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos una representación actualizada a nivel mundial, diría yo, en todo lo que es la COP26. Hemos representado ya con la NDC, que nosotros hemos preparado como APMT, que somos la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, y que el la COP27 ya tenemos unas propuestas muy importantes, siempre siendo referentes como Bolivia en la posición de no mercantilización de nuestros recursos naturales y, por supuesto, defender a nuestra madre tierra, ¿no? Los derechos de nuestra madre tierra. Exactamente, has participado de congresos internacionales, se vienen nuevos congresos también, y eso da una visión más amplia de lo que se debe de hacer para preservar el medio ambiente que tan vapuleado está por parte de nosotros mismos, ¿no?, de los seres humanos, pero la protección del medio ambiente, la protección de la Pachamama, como le llaman ustedes, de la Madre Tierra, es sumamente importante para las nuevas generaciones. En ese marco, ¿cómo se viene trabajando con los demás compañeros, amigos y hermanos del Mercosur, de Latinoamérica? En este momento Bolivia está liderando lo que es la binacional con Perú, Ecuador y creo que algunos países más. Dentro de ello, pues seguimos forjando la visión de poder concretar más alianzas con nuestros países vecinos, por ejemplo Uruguay, Argentina, ¿no?, Chile, todo lo que es Sudamérica, tenemos que empezar a unirnos para poder realizar nuestra propuesta como región y además de poder luchar. No nos olvidemos que dentro de Latinoamérica tenemos todavía en Abya Yala lo que es nuestros recursos naturales, que somos el pulmón todavía del mundo, ¿no? Entonces yo creo que dentro de ese marco Bolivia siempre está en la posición de poder realizar, ¿no?, las alianzas correspondientes con los diferentes países vecinos. Justamente tú dijiste es el pulmón del mundo. También no hay que olvidar que América Latina es el granero del mundo, es el agua del mundo, son los minerales del mundo, ¿no? América Latina podría estar viviendo sola, aislada del resto del mundo, porque cuenta con todo, es exportador de materias primas. Pero también en ese sentido es importante tomar conciencia real de la protección del medio ambiente, ¿no? Así es, hermano Rubén. Desde ya, desde la constitución, digamos, política del Estado Plurinacional de Bolivia, desde la constitución de las organizaciones sociales del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestra posición siempre ha sido firme de luchar para defender nuestros recursos naturales, nuestra tierra y territorio. Y la identificación consiste, ¿no?, de defender, por supuesto, desde la APMT, consiste de defender cada uno de nosotros desde nuestros hogares, desde nuestras instituciones. Y creo que ese gran compromiso, no solamente como institución o como gobierno lo tomamos, nosotros como mujeres interculturales de Bolivia y todas las organizaciones sociales tenemos un solo compromiso de poder defender nuestros recursos naturales, que son nuestros bosques, nuestro petróleo. Hay mucha riqueza cultural, por ejemplo, dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, y ello vamos a ir compartiendo con todos nuestros hermanos países. Vamos a seguir haciendo las alianzas correspondientes para tener una firmeza de posición ante la COP27, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de ello, dentro de nuestras organizaciones, por ejemplo, en la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia, estamos trabajando para poder realizar un trabajo rotundo, contundente, amplio, con todos los sectores sociales, ¿no? Entonces, dentro de ese marco, mi hermano, estamos siempre para informar y estoy muy agradecida por este contacto que se está realizando para poder llegar con la información hacia todas nuestras hermanas y hermanos de Bolivia en otros países, ¿no? Entonces, por ello, muchísimas gracias, hermano Rubén. Vamos a estar en contacto constantemente. Lamentablemente hemos sufrido algunas persecuciones dentro del movimiento al socialismo entre nosotros. Lamentablemente aquí algunos compadres, algunos compañeros no dejan, ¿no?, que se desarrolle también nuevos líderes, pero bajo la posición clara, transparente, digno de un líder nuevo que no tiene ambición, codicia, ni tampoco tiene cola que le pise, vamos a seguir adelante luchando para que la igualdad de oportunidades dentro del marco constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia se respete en todo ámbito, ¿no?, desde los sectores sociales hasta lo más alto, ¿no? Entonces todos debemos estar en el mismo camino, y eso yo creo que es un reflejo claro para cada uno de nuestros hermanos, y creo que nuestros jóvenes esperan eso, y por ello vamos a seguir luchando de que la ambición y la codicia de algunos políticos viejos que ya han pasado a la historia deben dejar también, de que las nuevas generaciones se empoderen y puedan ser parte de esta construcción de nuestro Estado plurinacional. Por lo tanto, muchas gracias, hermanos Rubén, estaremos en contacto en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias a ti, es un placer estar en contacto con Angélica Ponce desde Bolivia para Soy Bolivia Intercultural. Quien les habla, Rubén Suárez, se despide por el día de hoy. Gracias, Angélica. Soy Bolivia, nos despedimos por hoy. Angélica Ponce y Rubén Suárez en conducción. Ariana Rueda en producción. Los esperamos en el próximo programa.